za mawazo ba dunia. Umeleta mawazo ba dunia. Umeleta mawazo ba dunia. Utajiri ya siko yo. Umeleta mawazo ba dunia. Umeleta. Utajiri ya siko yo. Umeleta mawazo ba dunia. Umeleta mawazo ba dunia. Utajiri ya siko yo. Umeleta mawazo ba dunia. Umeleta mawazo ba dunia. Utajiri ya siko yo. Umeleta mawazo ba dunia. Umeleta. Umeleta mawazo ba dunia. Utajiri ya siko yo.